Hola, buenos días. Esta es otra de las cápsulas del Rincón del Fanático de los Juegos Olímpicos. Y ayer vi el partido entre Canadá contra Francia, voleibol masculino. Y bueno, lo principal, entender que todas estas naciones que llegaron a los Juegos Olímpicos son buenísimas, ¿no? No existe alguna nación que llegó por suerte, tuvieron que pasar eliminatorias, ganándoles a otros países, otras naciones. Entonces, definitivamente estas naciones son las mejores a nivel mundial. Y específicamente Francia contra Canadá. Francia le gana a Canadá en tres sets de manera seguida y fue mucho porque los franceses tuvieron saques aces. Por ejemplo, vi una serie en la cual le metieron cuatro saques as a los canadienses. Y es que una de las cosas que creo que es muy importante del voleibol es que tienes que ajustar y tienes que ajustar no cuando termine el set, sino cuando están empezando a pasar una serie de factores que te están afectando y obviamente que estás perdiendo los puntos. Y eso fue lo que no hicieron los canadienses el día de ayer. Cuando les clavan esos cuatro saques as, ellos tenían que haber ajustado. Normalmente en varonil se mantiene una línea de dos jugadores pegados a la red y cuatro atrás cuando está recibiendo saque. Sin embargo, era este francés, no me acuerdo el nombre, empezó con B grande, su apellido, y les empezó a clavar y empezó con unos saques muy precisos a la derecha. Era en posición, a ver, déjame ver, era unos 5, unos 6, en posición 5, ¿sí? Y luego se las clavaba en posición 1, y entonces realmente estaban desconcertados. El voleibol es un deporte tan dinámico, tan cambiante, que necesitas ajustar en el poco tiempo. Este fue en el segundo set lo que les platico de los cuatro saques as y cambiaron en el siguiente set, pero pues no les sirvió, ¿no? Pero bueno, acabo de terminar de ver así como el último set entre Japón y Argentina, Japón ganándole a Argentina y bueno, confío ver más deportes. Gracias, buenos días, bye bye.